Estás escuchando Otaku Bros, el podcast de anime, manga, series y videojuegos. En cada programa tendremos noticias, animes de temporada y recomendaciones, con un toque de humor entre amigos para que pases un buen rato. Puedes buscarnos en iVoox y Facebook como Otaku Bros Podcast y en Twitter como Otaku Bros CR. Escúchanos y forma parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos a Otaku Bros, el podcast de anime, manga, series y videojuegos. Estamos grabando nuestro programa número 11 de la segunda temporada, un mes después. ¿Qué se le va a hacer? La vida es así de complicada a veces. Y nos toca posponer ciertas cosas, entre ellas el podcast. Pero traemos un contenido bastante bonito. Tenemos las secciones clásicas, las noticias que estamos viendo y la recomendación. Jenny nos trae su tan amada serie de Steins Gate. Para todos aquellos que ya la han visto, que nos comenten qué han vivido, cuáles son sus experiencias con esa serie. Y para los que no, se animen a verla, como Takeo. Como ya lo escucharon por ahí, ya empezamos con las pedradas. Yo soy Andy. Y les introduzco a mis compañeros de siempre. Takeo, ¿cómo estás? ¿Qué me dicen mis estimados bananazos? Madre, manda huevos desde el puro inicio, madre, ya me empezó a caer. Desde el puro inicio, papilla, sí, eso vamos a hacer. Madre, los tiempos, no va a ser esta vara, madre. Algún día estén gay, madre, algún día, no me preocupe, madre. Para mientras, madre, que está muy surtido, hecho esta vara, madre. Qué esta temporada sí me la pusieron difícil, madre. Pero aquí voy. Y un saludo para todos, y espero nuestro querido podcast quincenal, que ahora sale como cada mes. Sí. Espero lo disfruten, vamos a ver cómo nos sale este tiro. Hey, comandante del infierno, Magini, ¿cómo estás? ¿Qué me dice, gente? Andy, Takeo, ¿todo bien? Aquí se nos ha complicado la jugada, entonces... Los hemos retrasado bastante. Pero, no, esperamos que les guste el programa de hoy. Hoy me voy a mandar con una recomendación de Steins Gate. Es un anime complicado, pero tampoco soy experto realmente. Entonces, cualquier vara ahí pueden comentar y hacer correcciones. Y espero que disfruten la jugada legalmente. Tampoco es que te vas a sentar a recomendar Evangelion, man. No, pero esta vara tiene su toque. Este man no ha visto ni Full Metal Alchemist Brotherhood, mae. El traidor. Ay, hueputa, mae. Demolémosle, a ver, mae. Bueno, sigamos. Vamos a comenzar. Y antes de ir a la sección de noticias, vamos a poner una canción que nos pidió nuestro amigo Mike, que siempre participa cuando lo llamamos. Y él nos pone que si le podemos complacer con Radwimps. El grupo Radwimps, la canción Sparkle, que es la que abre la película de Kimi no Na, esa canción tan famosa. Entonces vamos a escucharla. Sí, claro, en el coco. Vamos a escucharla y regresamos con la sección de noticias. ¿Quieres que recomendemos algún anime o manga? Es muy sencillo, puedes dejarnos un comentario en iVoox o Facebook, o si no, enviarnos un audio a otakubrospodcast@gmail.com. Nosotros haremos que estés en el programa. この世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよついに時は来た昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいからこっからが僕だよ経験と知識と髪の生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブをまどろみの中で生ぬるいコーラにここでライドッカを夢見たよ教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝にあ運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計の針も二人を横目に見ながら進むこんな世界を二人で一生いや何生でも生き抜いて Y ya volviendo a esa cancionzota, sinceramente, cualquier también. Persona que ha escuchado esa canción y ha visto esa película le pega así en el aguacate. Ay, madre, me sacó la lagrimita, perro. Y vamos a iniciar con las noticias. Esta vez traigo varias porque, como nos ausentamos, sí tuvimos una cantidad decente de noticias. La primera es que el mangaka Nakaba Suzuki declaró en una entrevista a la revista Da Vinci de Kadokawa que planea concluir el manga de Nanatsu no Taizai aproximadamente en un año. Dice que tenía pensado el final desde que comenzó la serie y que sería un desenlace digno de una revista shonen. Se nos viene el final, man. Sí, se nos viene el final. Man. Una serie bastante buena que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Y que por lo menos nosotros tenemos varios personajes ahí que fijo nos marcaron ya de por vida, como el destrozadanos Escanor. Sí, el papo, Merlincita, man. Merlincita también. Y en mi caso, Diane, que es así como el crush de la serie. Sí, sí. También él menciona que la posibilidad de que haya una segunda parte es algo que van a decidir los editores de la revista, no él. Obviamente, todos sabemos, o la gran mayoría de personas, y si no lo saben, pues los mangas muchas veces, cuando ya tienen éxito, segundas y terceras partes dependen del éxito que tengan y de si les exigen al mangaka que saque otra historia. Más o menos algo así sucedió con Boruto. Al final Naruto terminó, pero obviamente no iban a dejar que esa vaca dejara de dar leche y le empezaron a sacar Boruto. Así pasa muchas veces y sí, con los shonen aún más. Correcto, pero está bueno que le dé un finalcito, man, que no se haga un tipo One Piece ahí larguísimo y eterno. Man. Sí, sí, se merece un finalcillo vacilón. Man. Sí, sí, mejor así, man. Que no le den muchas largas al asunto, man. Terminen haciendo un puto Fairy Tail o una verga así rara, man. No, no. Un Bleach, man. No. Man. Mejor así, man. Ok, vamos a seguir con las noticias. La otra que yo traigo es que se lanzó un teaser de la sexta película de Uchuu Senkan Yamato 2202. Seis películas de Yamato. Esta va a salir el 2 de noviembre en Japón. Va a tener una versión Blu-ray en anime que posiblemente vamos a ver aquí pirateada. Sí, sí, muy probablemente. ¿Qué? No, jamás. ¿No? Dice que es un proyecto que consta de 7 partes, las cuales han sido estrenadas obviamente en Japón. Aquí, por ahí, con un parchecito de pirata se pueden ver. Se titulará Koshien. No, la primera película se tituló Koshien, que se llama capítulo inicial. Ahí siguió. La segunda se llamó Hashin-hen. Esa salió en 2017. La tercera fue llamada Yunai-hen. Después la cuarta parte, Tenmei-hen. La quinta, Rengoku-hen. Y ahora tenemos esta sexta película, que se llama Ai no Senteshitachi. Entonces, para todos los amantes de los barcos espaciales, ahí tienen su dosis de película. Mae, yo sí tengo que decir una vara, mae. Cuando vi el tráiler de esa vara en la noticia, mae, tengo que decir, la animación, mae, está brutal, mae. Qué buena se ve esa vara, mae. Estas películas pueden presumir de que tienen una animación brutal. Muy bueno. Sí, bueno, sí, es buenísima, mae. O sea, está mi ardía en los ojos, mae. Está, pero muy buena, digamos. No, no se ve así CGI hondo ni nada de esas barras. No, se ve buena, mae. Se ve bastante bien. Y la película la anima en este caso Estudio Sebek. Para los que quieran saber quién es el estudio que está detrás de todo esto, es un estudio que tiene muchos años de estar en el mundillo del anime. Yo no he visto gran parte de estas películas, pero si quieren ver algo similar y con animación así como lo dice Takeo, la película que salió del Capitán Pelotas. Sí, Capitán Harlock. Es, sí. Yo creo que en CGI actual lo mejor que yo he visto a día de hoy. Ah, sí, es brutal, maestro. Está buena. Se va parejo con Ganser para mí. Sí, pero es que Gansero, es como en una sola locación, es que estos más visitan varias. Pero, gusto, sí. ¿Verdad? Otra noticia que traigo, esta más que todo para Magini, que el anime de Vinland Saga, que hace unos podcasts habíamos dicho que iba a salir, ya tiene una fecha establecida. Y va a salir bien, el próximo año. Vikingo. Eso sí es bueno, madre. Me agrada, madre. Te agrada, moja tus braguitas. Sí, esperemos de que no la caguen igual, a la hora de que la animen, man. Que no la censuren mucho y... Es que con tantas cagadas que hay ahora, man, ya uno no sabe ni qué esperar, man, realmente. Ok, aquí lo que sí es importante y ojalá que esto sea bueno es que el director de esta adaptación va a ser Shuhei Yabuta, que fue el que se encargó de adaptar Inuyashiki. Sí, eso me da mucha confianza. Sí, no, claro, a mí también, sí, a mí también. Y va a estar a cargo de WIT Studio, que son los que animaron series como Shingeki no Kyojin, Mahoutsukai no Yome, Owari no Seraph. A la puta, no, viene con calidad, viene con calidad. También esas son series que tienen peso a día de hoy. Sí, o sea, todo pinta de que, o sea, si todo sale bien, esta vara va a ser uno de los mejores animes del 2019, una vez se lo digo, ma. Se lo muy canto posiblemente. Una vez, ma. Sí, muy posiblemente. Por lo menos para mí es una noticia bastante buena. Yo que empecé a leer el manga, pues me llamó la atención. Lo único es que después dije, ay, voy a comprarlo, y me vi que era carísimo. Yo, ay, no, ya no. Ma, aquí sí, cuando lo vi lanzada que llega aquí es muy caro. Muy, aquí, muy caro. Aquí sale caro y desgraciadamente la edición no es muy buena, que es lo que más duele. Sí, no. Está pagando tanto dinero. No es acorde al precio, man. No, para nada. Pero bueno. De Vinland Saga, Vikingo, Sangre y Muerte, pasamos a otra noticia. Y venga de la mía. Viene la mía. Es dígalo, dígalo. Segunda temporada de Kakegurui. Excelente, perro. Promocional. Ah, mae. Yumequito, mae. Yumequito-chan. Ah, mae, eso es. Ahora sí me ganaste esa noticia el día de hoy, man. Me alegró el día, man. Ya, puedo dormir tranquilo, man. Carlos hasta se cayó de la emoción, man. No lo puede creer, man. No, creer que puedan girar presupuesto para una mierda de esas, man. O sea, no me explico, ¿verdad? Anda, güey, oye, güey, el pueblo lo pide, man, lo pide de gritos, man. ¿Qué, man? Estampanano, man, no, man. Yumequito cartas locas, otra vez viene con sus aventuras y apuestas raras, man. vamos a ver qué le copian a Kaiji ahora más. Pero bueno, va a estrenarse en enero del próximo año, así que falta una temporada y ya tenemos ahí a Yumeco cartas locas, como dice Takeo. En enero, man, sí, entonces viene para enero, ya eso es invierno, ¿eh? Invierno de 2019, sí. Sí, invierno de 2019, sí. Ok, perfecto. Voy a apuntarlo a mi calendario, pero. Ok, traigo otra noticia que esta me gusta mucho a mí, porque es una serie que disfruté mucho. Y dice que la adaptación a manga de Kotetsu Yono Kabaneri finalizará dentro de 3 capítulos. Y ojo que dice adaptación a manga. Para los que no saben, Kabaneri primero salió el anime y después adaptaron el manga. Son de esas rarezas. Es una serie que a mí me gustó un montón. Son solo 10 capítulos. Es de los creadores de Shingeki no Kyojin, no del mangaka, sino de los ilustradores, de la gente que se encarga de hacer el anime. Hizo Kabaneri. Y es una serie que a mí me fascinó. Mucha gente que dice que es Shingeki no Kyojin con trenes. Puede ser. Ya te lo iba a decir. Sí. Les doy ahí el beneficio, pero. Ya te lo iba a sacar, man. No, sí. Digamos, fuera de que el argumento es bastante, bastante similar. Es igual, weón. No, diga, similar a la misma verga. Le cambia un par de carajaditas ahí, que son como zombies con corazones de acero y esas pendejadas en vez de titanes, pero. Pero sí, mae. Lo de los trencitos es plus, mae. Yo se lo anoto, digamos. A mí me gustó. No es Shingeki, pero a mí me gustó. Fue emocionante legalmente. 10 capítulos, se ve rápido, tiene muy buena animación y tiene mucha acción y bastante frenética. Entonces, si alguien no la ha visto y quiere darle una oportunidad, pues ahí la tiene. Otra noticia que traigo es que se confirma la fecha de estreno de la segunda temporada de One Punch Man. Por fin, man. Era hora, man. Buenísimo, va, por fin, man. Es una espera larguísima, man. Bueno, por lo menos lo que tengo entendido ya no va a ser hasta 2020, ¿verdad, la vara? Ahora va a salir en abril de 2019. Por lo menos, man. Pero sí, estaba larguísimo, era demasiado, man. Sí, era exagerado. Yo, que seguí el manga después de que animaron el primer arco y un poco del segundo, por decirlo así, lo que se viene es bastante bueno. La verdad es que sigue algo muy, muy, muy interesante. Tengo que retomar el manga porque lo dejé en un punto en el que yo dije, mejor paro porque no puedo estar esperando una semana para seguir leyendo, porque qué pereza. Quería decir, más que si hay un manga a día de hoy que vale la pena leerlo en digital, parece mentira, es este. Porque hay un momento en el que ustedes están en las peleas y se ve el movimiento de Saitama cuando está pegando un golpe. Ustedes lo que hacen es pasar las imágenes muy rápido y de viaje se ve la animación. Parece mentira, pero se ve brutal. Qué jeta. Tengo que sentarme a leer entonces One Punch Man. Sí, yo no lo he empezado a comprar por lo mismo, porque yo sé que si lo empiezo a comprar me vuelvo un adicto y vuelvo a caer en la misma parte. Y como ya lo llevo avanzado, ya lo leí bastante, también esa es otra cosa que me detiene, como que ya esta parte ya me la sé. Pero la calidad de dibujo que tiene y los detalles a la hora de pasar las viñetas es muy bueno. No, madre, vamos a ver. Qué interesante. Tengo que darle la oportunidad. Sí, la verdad es que... Sí, la animación a mí me encantó mucho, y no sé, tal vez yo creo que por eso no le he entrado, man, porque sí, me estoy aguantando, reservando lo que es la segunda temporada. Pero dale un chance, o sea, si no tienes manga ahorita que leer, te recomiendo mucho One Punch, sinceramente. Vamos a entrarle. Y una noticia que traigo así ya por meterla de último, que yo compartí en Facebook de Otakuros, es que se mostró finalmente el tráiler de live action de Bleach. No se ve muy bueno, sinceramente. De antemano se lo vamos a decir. Sí, no se ve muy bueno. Ya sabemos cómo son los live action. Ya sabemos quién lo va a ver, sí, mae. Yo saco el pecho por el grupo, mae. Ahí les digo, no se preocupen. Pero bueno, si quieren verlo, ahí va a estar. Normalmente los live action de ahí salen y quedan ahí para el recuerdo. Mucha gente los ve, mucha gente no los ve. Magini se les caga. Existieron mañana. Hay uno que otro bueno, pero ahí están, es necesario mencionarlos, yo creo. Sí. Yo sé que algún día saca un hit, vas a ver, man. Sí, algún día saldrá algo decente, man. Qué va, man. Pero ese tengo día no fe, es man. Este. Con el de Blitz tengo estoy seguro que no. Ese no será el día. No. Pero bueno, no lo vamos a ver, man. No. Bueno, puede ser que yo lo vea, pero no sé. El que lo va a terminar viendo al 100% es Takeo. Yo lo voy a dejar dropeado a la mitad y Magini fijo, no, acá esa picha. No, lo que dice este va siempre con... Man, yo vi los primeros 10 minutos y dejé botado esa verga. Sí. Bueno, pero no creo que aguante 10 minutos de eso, man. No llegas a los 10 minutos, maldad, güey. ¿Qué vas a ver los créditos del inicio y ya, y qué bola? Probablemente. Ay, güey. Pero bueno, eso era lo que traíamos de noticias. Lo hice rápido porque si no aquí quedábamos como media hora hablando de las noticias y la verdad es que son tantas que es mejor ser un poquito breve. Vamos a pasar a escuchar otra canción. En este caso, el grupo Last Alliance con... ¡Bien, bien! Es un opening de Hajime no Ippo. El tercer opening. Empiezan, mae. Esta es la pieza para volar manazos, mae. Si alguno quiere meter a boxear, mae, con esta pieza se va a motivar, mae. Ok, entonces vamos a escuchar esa cancioncilla y volvemos con la sección de qué estamos viendo. Y ya regresando de la complacencia Takeo, el que estamos viendo, de mi parte no va a ser muy extenso, no sé de ustedes, pero vamos a darle entonces. Magini, ¿qué has estado viendo en el último mes? Y si es demasiado, pues lo menos posible. No, man, he tenido un mes muy complicado de mierda, ¿no? No he visto lo que quisiera, man. Así empezamos y ve que son las 11 y vamos a terminar como a las 12 ahorita. No, playo, nada que ver, man. Dale. Bueno. Boruto, después de los capítulos brutales que tuvimos, hay como un relleno. Digo, tiene que ser un relleno, man. Ah, no creo que esté en el manga de Boruto, pero no lo estoy siguiendo. Es el hijo de Naruto, man. Tiene que tener relleno. Trataba de la hija de Choji, Chou, pero man, era que, eso seguro es como el relleno del relleno. Man, fueron como 3 capítulos, pero tan malos, man. Y ahora hay un arco con el otro miembro del equipo 7, que es Mitsuki, que es como, por decirlo así, el hijo de Orochimaru. Ese es el albino. Sí, que está como medio enamorado de Naruto, hermano. Sí. Una rara, medio rara ahí. Como y siempre. Y el malo que anda es como, que el malo no sabe realmente como. O sea, el malo tiene la duda de como de qué es lo que... Que si lo que el mae piensa y en lo que el mae cree son cosas de él o fueron implantadas por Orochimaru, por decírselo así. Entonces parece que va a iniciar un arco como para descubrir esa vara, ese lado de Mitsuki. Mal relleno. Sí, pero y por lo menos no creo que sea tan malo como el de Chou, mae, porque esa base fue una mierda. Mae, después terminé de ver Darling in the Franxx. Y de ahí, más, hijo de puta, si es una copia literalmente de lo que ya habíamos dicho de un montón de animes, más especialmente de Evangelion y de Eureka Seven. Sin embargo, la serie de Ima, a pesar de ser una copia, es un plagio descarado, más. La copia. Iba bien, o sea, era una serie que digo, está bien, sí. O sea, pero, más, hubo un momento, más, en que metieron unos hijo de putas, unos alienígenas que se llaman los Burns, más. Y yo no sé qué estaba fumando ese mal, literalmente, pero ahí se cagó en todo, literalmente, en toda la serie, man. La serie iba bien hasta que salió esa picha, man. Y la volaron, man. Y el final de ahí no es muy bueno, por eso, ahora. Rescato a Zerotu, man, es como el aguafo ahí, man. Y de ahí, man, no sé qué más puedo decir de esta mierda, darling. Ma, es que la serie, como usted dice, empieza muy bien. Y ya yo siento que el episodio 20 algo en adelante es como, ¿what? ¿Qué putas, ma? O sea, se pierde totalmente. Es una vara que usted dice, ma, pero ¿qué es esta picha? O sea, esto no tiene sentido, o sea, no tiene como lógica. Y sí, hay unas escenas ahí, ma, que se ven muy, muy copias, ma, de Evangelion. Ahí hay una ahí con Cero Tu Herida, ma, que es casi idéntica a la de. A la de Misato Katsuragi, mae. Y después hay una de cuando muere, bueno, cuando atacan a Asuka, cuando Asuka se agarra con los Evas de producción en masa, mae, igual hay una mae ahí que tiene una escena muy muy similar. Digo yo, mae, puta, ¿sí? Solo faltaba el NERP ahí puesto ahí, mae, en los robots, mae. Pero ahí sí, mae, eso fue todo, mae. Lástima, porque sí, no estaba tan mal. Bueno, después, bueno, Boku no Hero. Ahí va más o menos. Metieron un capítulo rarísimo, como... Un rellenazo fue eso. Un relleno así, pero horrible, atravesado. Yo no he visto una vara así desde Bleach. En Bleach tenían esa vara pichu. Mae, tenían esa vara, la vara iba bien, iba pichu. Tenían una saga ahí en Hueco Mundo, una vara así. Como capítulos especiales. Mae, y están en la vara y como que se van a cerrar pichados, no más y mejor. Y el siguiente capítulo están todos en la escuela, weón. Y yo me cago, pero ¿qué pasó aquí? O sea, mae, ¿verdad? ¿Cuántos me brinqué? ¿Qué pasó, mae? Yo en ese momento, cuando yo veía Bleach, yo iba bien. Y eso como que te van dando cierta emoción. Y vos así llegas en el pico. Sí. Y uy, mae, lo que se viene. Y el siguiente capítulo era como, mae. Y lo montaron fue justamente después cuando ya empezaron como una especie de torneo que van a hacer, ma. Entonces, y no entiendo. No, lo montaron antes de empezar la hora de los rescates. Ah, bueno, sí. Era sí, como el último rescates. Ejercicio de la prueba de para que tuvieran la licencia de héroes, era. Qué vara, bueno, no entiendo yo, man. Bueno, después. Overlord. tengo que decir que me he estado cagando en Overlord, madre, hace bastante tiempo. Y todavía sigo considerando lo mismo, que la trama está completamente estancada, no va ni para atrás ni para adelante. Pero los últimos dos episodios, que fueron el séptimo y el octavo, estuvieron muy buenos. Muy, muy buenos. A pesar de que, como digo, la trama no avanza, pero estuvieron muy, muy bien. Bastante violencia. Y ahí es donde usted ve que se carepicha esa calavera culiola de Ain Soul Goals, una picha así, o Momonga. Es un mal parido, man. Es un mal parido completo, de verdad. Momonga Sama. Sí, sí. Por ahí un compañero ahí ya lo empezó, ¿no? Sí, Mike. ¿Qué? No, otra persona, por ahí escuché rumores de que haya empezado Overlord también. No. Yo no. No. Ah, bueno, sí, yo lo empecé, pero empecé la segunda temporada sin darme cuenta, weón. Bueno, sí. Te pasó lo mismo que a mí con esto de los nadadores, las tanguitas de Free, mae. Me dice, mae, ya empecé Overlord. Y yo, ajá, ¿y qué? ¿Cómo lo vio? Di, man, esa vara de los lagartos está Twinies y la vara. Y yo, mae, son toque, le digo. Lo de los lagartos. Madre, sí, Lara, y la goma, pero no estoy seguro, pero le puedo jurar que empezó a ver la temporada 2, madre. Porque no me acuerdo que salieran lagartos en la primera, madre, legalmente. Se embarcó. Y se embarcó, madre. ¿Sí? Madre, errores de... No sé, una vez me pasó con una serie en Netflix que yo le di play y ya estaba puesta la tercera temporada. Y yo, madre, ¿qué es esta vara? No entiendo qué está pasando. Y yo no terminé de ver. A mí eso ahora me pasó con... En Netflix me pasó, pero con Black Mirror. Vale que... Ajá, fue con vale esa. Verga. Yo Black Mirror la empecé en la cuarta temporada. Sí, pues ahora vale picha porque no tienen como relación, digamos. No hay. No importa. Ah, madre. Bueno, estoy viendo... No he visto el último capítulo el capítulo de la semana pasada o esta semana. El de Baki. Sejevaki. Pero Sejevaki más está brutal, mae. Yo no me explico qué brutos más hijo de puta, de verdad. O sea, mae, ¿qué estaban pensando estos maes legalmente? Diciendo este mae Andy. ¿No has visto el que salió esta semana entonces? No, este no lo he visto. Pero estamos ya. Estamos hablando primera semana de septiembre. Es el capítulo 10, no me acuerdo. Sí, yo creo que es el 10, yo creo que yo hice hasta. Sí. Ma, está pero brutal, ma. El último brutal, que vi es donde se agarran en una montaña rusa. Ah, no, sí, ya. Sí, te ya falta salió uno otro, más. Me falta uno, sí. Te falta el de dopo de cartón, ma. Eso es lo que le está diciendo este ma. Yo creo que es en el octavo, en donde se agarra el ma con Dorian, pero como en una alcantarilla donde el ma estaba oculto. Ajá, sí. Ma, eso no, es pésimo. Eso no tiene nada que ver con no. Y con el número 10, ma. Aparte de que está mal animado, los errores que tiene. O sea, yo le decía a este mae, ese mae que se está agarrando, que se me olvida el nombre, mae. El mae viene y se va a volar de pichazo. El mae tiene como una jacket, mae. Y el mae se la quita. Y empieza a volarse de pichazo sin la jacket, mae. Y al rato usted lo ve dándose de pichazos otra vez. Y está con la jacket puesta, mae. Y el mae sigue en la vara y después en otro tomo usted lo ve y está sin la jacket de nuevo, mae. Y uno, ma, pero ¿qué está pasando aquí, ma? O sea, créame que con Baki, ma, es lo menos en lo que se preocupa uno, ma. Hay tanta exageración y tantas varas, ma. Después, ma, en ese mismo episodio, ma, hay una persona donde sale Dopo. Ma, yo no sé si es una prótesis, ma, o le creció la mano otra vez, ma, porque el ma sale con las dos manos, ahí, o la mano que le cortaron, ahí, el ma la tiene. Ma, ahí lo explican ni una vez, ma, se la cose un doctor ahí, eso de cuatro gatos de barrio, mae. Fue una exageración. Bueno. Sí. El mae llegó así con la mano en hielo y toda la vara y se la vuelven a coser así. Ni un hijo de puta cirugía ahora las green de pichuga, mae. Eso me recuerda una vara, pero no puedo decirlo porque hago un spoiler de una serie ahí. Pero en Kaiji tienen unas varas similares, donde esos más tienen seguro los mejores médicos del universo, man, porque también hay unas amputaciones ahí brutales y usted ve a los más como si nada, man. Todos, no, la, A Opa le pusieron la mano así con hilo de aguja de zapato y esa mano. Bueno, ya por lo menos eso explica lo que digo yo, no es un error entonces. Yo, puta, ¿qué fue? ¿Que le creció de nuevo, huevón? ¿Qué puta ya le pasó? Sí, yo sí tengo algo que decir de la serie ahorita en estos momentos, digamos, que es que, mae, en estos arcos, mae, Baki no llega pero ni a personaje secundario, mae. O sea, la serie se llama Baki, pero Baki no sale casi que para nada, para mae, el no sale, mae. No ha salido, mae, ese mae ni siquiera se ha pegado un par de pichazos así en serio, mae. Ahorita la serie debería llamarse Doria, mae, ya, así, punto. Mae, ni siquiera le han dado protagonismo a los demás mae, solo a Dorian y al primer mae que era Spec, pero ya Spec de... Sí, no, ahí vas a ver, digamos, más y adelante ahí. Todos me han decepcionado, mae. El único que no me ha decepcionado es Hanayama, mae. Hanayama, me he dicho ya, mae, sí, mae. Los demás todos me han decepcionado, mae, enormemente. Vas a ver, ahorita Baki tiene un cambiecillo ahí, mae. Es que yo sí, yo sé. Ya me leí el manga, mae. Yo más o menos sé cómo van a jugar ahí. Yo más o menos sí. Sé qué es, pero... Lo único que puedo decir, mae, es que si lo hacen exactamente como en el manga, mae, esto promete suculencia, mae. Ya mojó la rata, va, aquí en el manga, sí. No sé. Tengo prohibido decirlo, mae, ahorita. Okay. Ya, estamos como un par de capítulos de ver si se cumple o no, mae. Conociendo al maestro la mete y la pobre queda partida en tres, allá donde el cirujano la madre. Sí, man. Va a ver. Bueno, después estoy viendo esta mierda, Angel's Death, que es el del mae de la guadaña. ¿Usted la dropeó, Jeff? Hace rato. Sí, desde el capítulo 1. No. Era como me arrepiento de haber seguido viendo esa verga, pero están como fumados, literalmente. O sea, yo esa vara no sé, mae. Ese mae tiene una herida, mae, literalmente, mae, que ha botado más sangre que Chiryu, mae, imagínese, mae, una vara. Mae, y ese mae todavía anda con la guadaña para arriba y para abajo, mae, a veces se desmaya y sigue caminando, y mae, pero son litros y litros de sangre, mae. Viera qué exageración. Tiene más sangre que un caballero de Atenea, mae. Mae, sí, y ya eso es decir mucho, mae. Solo falta que no tenga corazón, como Yoga era, que tenía una cruz, era. Hostia, tal hijo. Ay, man. No, está muy mala esa vara. Guay, ya quema, voy a terminarlo ya. Para saber en qué queda, pero no pierdan el tiempo viendo esa picha. Después, Tonegawa, la precuela de Kaiji. Esa vara me ha estado, cada capítulo me agrada un poco más, me he reído un pichazo, es una comedia literalmente, pero era lo que decía este banano de Andy, que los japoneses tienen como el don de cualquier situación, por más normal y estúpida que sea, hacerla muy buena, hacer una buena comedia con eso. Aquí igual, aquí hacen unas bromas más con unas presentaciones de PowerPoint más que una... Que sería más tarde, no, o sea, ¿cómo hacen para que esta vara sea gracioso? O sea, no me lo explico. Pero, sí, lástima que si no han visto Kaiji, entonces no pueden ver esta vara porque es demasiado spoiler. Pero sí vale la pena verla. Es una serie completamente diferente. Y hay un maecillo ahí, de los maes de negro. Es que este es el grupo, Teihai es el de los. El grupo financiero y los más que le den plata a ese grupo se los llevó la verga, si era la vara. Y hay uno de los y los más que trabajan para el grupo, todos andan con traje negro y gafas negras. Y hay un más de esos que se llama Evitani, ma, es un imbécil, ¿verdad? Porque es un imbécil. Que se me mete a Tonegawa la bronca, madre. Y el más de estos se pela el culo y usted dice, bueno, ya, ahora sí este me va a aprender, ma. Y no, hombre, ma, cada vez es peor, ma. Hace más idioteces, ma. Después estoy viendo Angel Moise, que esa era la de la invasión mongola, y está bien, ahí va la serie, ahí va lenta, pero está entretenida. Ahora van como en una vara de que los maes están ocultos como en un castillo de piedra que está como en medio de la montaña, y estos maes, los mongoles, no lo han descubierto supuestamente. Entonces de ahí los más están ahí, digamos que a salvo de momento. Pero hay un ma ahí como que los está traicionando ahí, un carepicho ahí. Entonces de ahí más, si no se pellizcan, se los va a llevar puta a esos maes. Después, Steins Gate 0. Está muy buena, ma, y la salvada fue que, digamos, esta semana, la semana pasada no salió capítulo. Entonces no tuve que llorar, digamos, no me tocó llorar la semana pasada, ma. Me salvé de eso, ma. Ya esta sí toca, ma. Y ya quedan muy pocos episodios, yo creo que quedan como 5 o 4, ma. Estás guardando las lágrimas para la próxima semana, ma. Ma, muy probablemente sí, ma, porque esta vara está, ma, bueno, buenísima, ma, buenísima. Vi una serie también que no sé, como la vez pasada, bueno, el último capítulo es Tenga y me ha roto el cocoro, ma. De ma, yo no sé, lo normal era como darle chance y que recuperarse, pero no, ma, quise pegarme un mazazo en el cocoro, a lo que quedaba de cocoro, ma. Y me puse a ver una serie que se llama Plastic Memories. Hijo de puta, ma. O sea, la serie de Dima es como un slice of life, pero... Ay, madre, pero es bastante triste. Sí. Son dos personajes. Una se llama Isla, bueno, Ayla, y una de su casa ahí. Y la vara trata como de unos robots con aspecto completamente humanoide. Y esos robots se usan como para... usted consigue un robot si, no sé, si nunca tuvo una hija, por ejemplo. Y varas así, o no tuvo una hermana. Así. Y esos robots, la vara es que la memoria... tiene como fecha de caducidad, entonces es, creo que son como entre 9 y 10 años. Después de esos 9 y 10 años, usted tiene que desconectar el robot y sacar los recuerdos, o sea, se pierden por completo. Usted puede volver a pedir el cuerpo de ese robot, pero con otros recuerdos, no va a ser el mismo, digamos. Y si usted deja que el robot, digamos, sobrepase ese tiempo, el robot se vuelve como loco y puede matar gente y hace un speech. Entonces, qué lógica, hijo de puta madre. Entonces, y la vara es muy bien arratada porque, y por ejemplo, hay un caso de un carajillo y el carajillo, digamos, tenía, bueno, la mamá y el papá. Y tenían una robot de esas que era, no sé, me imagino que era como la sirvienta o algo ahí les ayudaba. Y casualmente la mamá y el papá del carajillo se murieron en un accidente. Entonces esa robot crió al carajillo. Entonces para el carajillo prácticamente que el robot era la mamá. Y el carajillo tenía que firmar el consentimiento para que desconectaran a la madre. Entonces uno dice, maje, esa vara está bastante abratado, ma, o sea, se están pasando de verga estos hijueputas aquí, maje. Y básicamente, bueno, hay varios casillos así. Ese maje de su casa trabaja ahí en una sección que lo que hacen es recuperar esos robots. Los robots que ya están a punto de hacerse, de caducar, los tienen que recuperar y lidiar con la gente para que acepten firmar y todo el despicho. Ya me imagino, pura lagremerío y moco, mae. No, no me quiten. Y la vara es que esos trabajan en parejas. Y por lo general la pareja es un robot y un humano. Para las recuperaciones. Y esa mae Ayla es un robot. Y la mae le queda como 2 meses. No, ahora sí. Orsa, que ya te... Ay. Entonces, ya vi por dónde va la... Usted casi que desde el inicio usted sabe cómo va a terminar esa verga. Sí. Pero igual es un pichazo, o sea, es un pichazote. Esa vara no se lo avisaran a usted, me lo agarran de sorpresa, mano, sea tan hijo de puta, man. Pero mira qué vergazo, man. Último que estoy viendo era, bueno, Better Call Saul, que me falta el episodio de la semana pasada, por cierto. Señora serie. Ma, es súper buena, ma, sí, muy, muy. O sea, es que mantiene como la calidad, ma, o sea. Sí, claro. No baja, o sea, es. Ma, demasiado buena. Y eso es todo, ma, ya. Ok. ¿Está bien? Sí, se mantuvo cortito hoy, ma. Sí, ma, estoy. Sí. No rompió en llanto con Plastic Memories. No. Viejo ya no tiene lágrimas, ya está seco de tanto llorar. Está seco ya, se está recuperando, ¿sabes? Apenas salió el Stargate. Ay, mae, es más, yo creo que salió hoy ese hijo de puta capítulo, más, ¿sabes? O vale, mañana, vale. Hoy. Vale que no lo vio todo, pues, ¿no? Tuviera ahí una bomba de moco, tío. Ah, mae, lo hubiera grabado hoy, pues. Me siento muy mal para grabar el podcast, mae. ¿No? Ay, ya salió, mae. Ahí sí, mae. No lo veas, no lo veas. Si mañana, si mañana llegas al frente con los ojos hinchados, ya sé que fue. Ay, sí, mae. Mae, ya salió, digo, puta, mae. Ya, con solo ver lo que ya salió, ya está triste, mae. Vale, mae, sí, mae, ya, ya, ya, ya me cambió, cambió el ánimo, ya todo, mae. Ok, Taqueo, ¿qué has visto vos? Bueno, yo sí vengo más cortito, mae. Vamos a tratar de ser resumidos el día de hoy. CGI, mae, ahí lo llevo, ahí lo llevo. Sí me cuadra con todo, con todo y su CGI de Yondo y toda la vara. Tengo que admitir algo. Sí, sí, tengo que admitir, mae, que ahora que me leí el manga, este arco que está animando ahí, toda la, mae, van al pie de la letra, mae. Con todo y la animación de Yondo, mae, van al pie de la letra. Agarraron todas las viñetas así del manga y las están plasmando ahí, mae. Eso sí me cuadró mucho, entonces ya sé cómo va toda la vara y aún así me cuadra verlo. Mal animado, pero me cuadra verlo. ahí sigo volándole el manga de Baki también, me emocioné con esa vara y me lo estoy fumando como crack. Ya voy por el tercer manga, del tercer... Es que los van sacando así por ¿cómo se dice? Capítulo. No, capítulo no, sino por parte, digamos. Ya de la primera parte de Baki es toda cuando el mal carajillo se enfrenta a esa primera enfrentamiento. Sí, pero arcos ya grandes, digamos. Esa parte cuando el mal carajillo se enfrenta por primera vez con el Tata. El segundo ya capítulo grande es segundo arco es cuando ya el mae se enfrenta el torneo con los maestros pichudos, cuando salen estos maes los criminales, y va a haber un torneo mucho más hardcore ahí más adelante ahí que sí también nos va a tener al hilo ahí, mae. Y lo que más me da risa con esta vara es que sacan personajes históricos así de pelea, digamos. Pero son demasiado curiosos, mae. A veces hasta le cambia un toquecillo el nombre, pero uno sabe quién es, ma, esa es la vara. Va a estar vacilón ver eso. ¿Qué más? Ah, mae, el descubrimiento de este mes. ¿Se acuerdan cuando hicimos el podcast de recomendaciones para esta temporada? Ajá. Uh-huh. Y le dije, uno que jodiendo dije que era el Life of Life ahí. Es el de Tsunoharaso Kanrinin-san, mae. Mae, eso es... Llegué buscando cobre y encontré oro, mae. Mae, cuando usted sacó esa frase, papillo. Sí, mae, eso es... Pero, oro puro, mae. Estos son de los... El chota que sí me gusta, mae. Chota que sí me gusta eso. Sí, mae. Una historia y un humilde japonés de secundaria, mae, que el mae es de campo, pero toda una vida fue humillado por su pequeño tamaño y lo confundían con una chica de feria. Era como ver a Pico, pero hombre, mae, esa la vara. Ya sé cuál es, sí. Y el mae se va a ir. Puta, se está viendo este mae, bro. Mae, mae, esa vara es un harén, mae, pero es un harenzazo, mae. El mae se llega y se mete en una pensión, pero ahí están las lolis, las de los opais grandotes, mae, las undere, mae, todas están ahí, mae, todas las del catálogo, así. Está pero brutal, mae. Y el mae es un chota muy masculino, mae, que quiere ser reconocido como todo un varón, mae. Y cayó en una pensión donde le va a sacar el jugo a ese mae hasta la última gota. Mae, está brutal. un ecchi, yo creo que el mejor ecchi recomendado de este tiro. Ahí lo voy a hacer una amplia recomendación al final, seguro. después va, le hice caso a Jeffy Senpai y me mandé de una vez Diosico con Asoya Soase. Yo creo que alguien me hiciera caso. Madre, Asoya Soase, madre, tengo que decirlo. ¿A quién le tengo que agradecer? A Giancarlo, ¿era? A Giancarlo, sí. Madre, Giancarlo, se lo hago aquí oficial, madre. Ahí te vi en la Feria del Libro, no importa, pero se me olvidó decirte eso, madre. Le agradezco de corazón que le dijera a Jeffrey que viera Asoya Soase, madre. Madre, está brutal. Es la mejor comedia, legalmente así, la mejor comedia de esta temporada. Sí, por mucho. Por mucho, mae. Yo pensé que ese título se lo iba a dar a Gakudolls, porque sí eres bastante cómico y toda la vara, pero es que no le llega, ¿no? No le llega al nivel las caras, mae, las situaciones, mae. No. La interacción, como habías dicho, entre las personajes, mae, es otra cosa, es otro nivel legalmente. Mae, qué bueno, mae. Y la gringa, mae, la gringa, entre comillas, sí, mae. La gringa, puta, entre comillas. Qué madre más idiota, madre. Es un cagón de risa, madre. Está muy bueno, madre. Está muy bueno. Legalmente, a Soya Soase me ganó. Sí, que de hecho, en ese podcast yo dije que habían dos series de comedia que me hacían demasiada gracia y tenía una comedia muy similar a Soya Soase. Pero nunca dije cuál era el otro. Me quedé en que lo iba a decir y se me olvidó. ¿Te acuerdas? Plastic Nesan. Y sí, es bastante parecido. Ajá. Igual mal. De hecho, son las mismas situaciones. Son tres muchachas metidas en un aula. Y las situaciones son súper estúpidas, pero están muy bien logradas. hay una en especial que es el torneo. Cuando lo viste, te pasó lo mismo. Madre. Me cagué de risa. El torneo, la apuesta de cuando tira el zapato más largo. Lanzar zapatos, sí. Ese fue el juego más épico, madre, hasta la bella. Madre, qué putas están viendo ustedes, madre. Véala, o sea, háganos véala, caso. Véala, está loco usted. Es en serio, es muy buena, es bastante son buena. Son juegos tradicionales japoneses, pero lo elevan a otro nivel, madre, es otra cosa, madre. Madre, y si a usted le da risa, basuré a otra y lo goce y lo disfrute, esa serie es para usted, ¿no? Porque tiene momentos en los que entre ellas se vacilan, pero se tratan como la peor escoria. Entonces, ¿qué sería? Ay, qué bueno. Que yo te digo, madre, te traje este pastelito y adentro tiene una cucaracha aplastada, y mientras te la estás comiendo, yo pongo una cara de satisfacción y gusto. Lo disfruta. Pasando mal. Madre, no sé, madre. Dentro de mis prioridades, madre, tiene que ver la chile, madre. Es muy bueno. Después, ahí me puse a ver algo, ahí puro Marlon va a sacar sus frases, ahí viendo Netflix, ¿verdad? Me hicieron una recomendación de una seriecilla que se llama Kiss Me Fierce, o haciendo el doblajecillo al español, Bésame Primero. Es una serie japonesa, ¿verdad? No, es más gringa que... Bueno, no sé si es gringa legalmente, no. Me tira como a gringón, pero puede ser que sea europea, no sé. No me he fijado muy bien. Es que tengo la impresión de que hay una serie japonesa que se llama así. No, esta no tiene que ver nada con asiáticos, no. Por el momento. Pero sí, la vara trata de... una chavalilla que la madre es muy muy buena en videojuegos. De hecho, esto, a la madre le cuadran estos juegos de tipo rol, realidad virtual, ahí con lentecillos y toda la vara. Y interactúan así, tipo, de técnicamente es estar viendo un sao. Sí. La madre interactúa en un mundo con otros jugadores y toda la vara. Solo que aquí no. Aquí digamos que si se quitan el casquillo y la vara no se van a morir. Pero sí hay situaciones que pueden dar a que se convierta en un sao. Sí. Hay un maecillo que es el dueño del juego y toda la vara, que es el que está como manipulando a la gente y eso. Entonces, sí, sí, ahí va. Hay situaciones suculentas también, de pronto, eso fue lo que más me llamó la atención. Y tengo que decir que para hacer Netflix, y esto es mucho que decir, el momento de cuando ella está conectada y está en este mundo virtual es un CGI bastante, bastante decente. Sí, se ve bien, se ve bien legalmente, ¿no? No se ve tan, tan tieso, digamos. Se ve como un videojuego pichudo. Habrá que verlo. O sea, los gráficos se ven muy, muy tuanis, digamos. Sería un videojuego que Jeffrey ahí seguro. Sí, no sale, digo, puta, nunca lo volvemos a ver, seguro. yo me confundí porque cuando yo tuve Netflix, ya empecé a pagarlo hace mucho tiempo. Hay una serie, un drama japonés que se llama Playful Kiss. Ah, ok. No, esta se llama Kill Me Fear. Bésame primero. Sí, esta es bastante reciente. Sí, esa salió hace poquito. Esa la vara, digamos. Y legalmente la serie sí está buena, sí se deja ver mucho. Sí, Jess Kraken me dijo que la viera. Sí. Es bastante, bastante decente, está muy tuani. Pero sí, si la tuviera que comparar con algo, le haría una comparación inicial como con Sao. No es el mismo argumento, sí, pero por ahí va la vara. Ok. Y ¿qué más? No, dejémosla aquí por el momento, para no extenderme mucho. Ok. Sí. Y ya para cerrar, entonces voy yo. Yo tampoco estoy viendo muchas cosas, porque estoy jugando más de lo que estoy viendo. Entonces, juegos. Estoy jugando, en teoría, Red Dead Redemption para tenerlo listo antes de que salga el nuevo. Está vacilón. No, es que la temática de vaqueros no es como de mis preferidas, pero estaba graciosete. Muy tieso, man. Es bastante tiesillo, sí, sinceramente sí. A día de hoy hay juegos obviamente que le sacan la ventaja, pero si yo lo pongo en contexto, la época en la que salió, en la consola en la que salió, es un juegazo. O sea, gráficamente, argumentalmente, y cómo emula el ambiente del viejo este, lo hace bastante bien. Lo que no me gusta es que tiene una situación que me saca totalmente de la experiencia, y es que tiene como un disparo que se llama como ojo de halcón, una cosa así. Entonces, se para el tiempo, se congela. Y vos puedes marcar varios enemigos, y cuando se descongela, el mae pega tres balazos así de pichazo. Entonces, pa, pa, pa, pa, y los mata. A la puta. Pero es videojuegos, ¿verdad? Sí. Muy conveniente el truquillo. Sí. Pero hey, mae. Y lo vi que va a tener esa misma función el Red Dead Redemption 2. Entonces, hey, es parte de la saga. Pero bueno, eso es lo único que me saca de la experiencia, porque fuera de eso, las voces, de las actuaciones de voz, los personajes estereotipados de esa época, están todos ahí calcados, todo. Entonces está bien. No me está fascinando como GTA, que sí, GTA me encanta, pero va bien. Por otro lado, estoy jugando Mass Effect, el primero. Hijo de puta, ese juego sí le ha pasado mal el tiempo. O sea, tieso no. Lo siguiente, o sea, esa vara sí se ve que es viejo. O sea, sí se ve un juego tieso del inicios de generación de consolas. La historia sí me está gustando, pero a 8 bits, diga. No, pero si no fuera por la historia, yo creo que no lo seguiría. Pero cómo le ha costado, y lo estoy jugando en compu, que es lo peor de todo, que en teoría debería ser mejorcito, digamos. Debería verse mejor, exactamente, pero bueno, hay nada que hacer. Y ya ahora sí, series de las que ustedes no mencionaron: Banana Fish, que la sigo, que me está gustando. sigo con el mismo argumento. No es así como la super serie, pero sí me está gustando bastante. Ya la parte de lo que empezó la historia ya tiene mucho sentido, ya tiene mucho porqué. Ya uno sabe por qué el personaje principal es como es y se comporta como se comporta, porque el mae es súper rebelde. Lo que sí me sorprende es que el mae se le muere un amigo, llora 10 minutos y vámonos, siga volando bala. Se mae. Toque el corazón, realmente no mucho, mae. Pero bueno, la idea es una historia de mafias. Al inicio. Entonces, sí, pero ahora nada más es como: quiero cumplir mi objetivo y matar al hijo de puta que me hizo daño en este y esta vara. Que no les puedo decir porque es el argumento central de la historia. Ok. ¿Qué más? Ah, bueno, Sirius Jaeger, Tengro Sirius Jaeger, que para mí de momento viene siendo la mejor serie de la temporada, de las nuevas. Los vampiritos. Vampiros contra los hombres lobo. Está muy buena, muy interesante. La animación en cada capítulo se mantiene. Es muy colorida, de muy buena calidad. No hay CGI, que es lo más importante. Y la historia avanza bien, no hay relleno, te explican todo bastante bien. Hay traición por ahí, un poquitillo de amor. Va surtido. Las peleas siguen siendo igual de buenas que la del primer capítulo. Entonces, para mí, la serie que más rescato de toda la temporada. Ay, es que Hanevado y Harukana Recife, ahí están. Esos son los Spockon, pero ahí están, man. Esos son los Yaguamuchi no peal de esta temporada, man. Literalmente estos ya los estoy viendo porque yo tengo una necesidad de ver todos los Spockon que se pueda para criticarlos, clasificarlos y eso, pero es que estos dos no los salva nada. O sea, la animación de Hanevado nada más. Sí, me la ponen difícil. Pero es que la animación de Hanevado, lo único bueno del resto, características que yo pueda decir, uy, esto. No, para nada, o sea, son series muy malas. Grand Blue, para mí la segunda mejor comedia de la temporada. Detrás de Asobias o Base, Grand Blue es extremadamente buena. Ya tengo que entrarle a esa madre ahora. Madre, sí, tenés que verla. Es demasiado buena, te va a hacer muchísima gracia. Tal vez no a nivel de Asobias o Base, pero sí, es muy buena serie de comedia. Es estupidez tras estupidez, más borracheras, más vómito, más situaciones traicioneras. Muy buena. Y Shingeki, ahí la ay, yo creí que nadie. Es más, estaba pensando, si nadie lo sacó, madre. Tengo que hacer el alto ahorita para mencionar Shingeki, porque si no, madre, íbamos a quedar muy mal, madre. Es que me gusta que me resuelvan las dudas que yo tenía, porque yo no he leído el manga. Y, o sea, es agradable tener las respuestas a todas las preguntas que yo tenía, pero no sé. Pero capítulos enteros de respuesta. Sí, exactamente. Bueno, o sea, sí, muy lento, demasiado lento. Como que no tengo esa emoción de querer ver lo que sigue, como las temporadas anteriores que uno quedaba con el cliffhanger de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La otra semana, una puta semana. No. Ah, pero te dije a mí, este último capítulo que salió ahora el domingo fue. Está muy bueno esa batalla de Levi contra, sí, pero contra Kenny ahí en esa cueva titán, mae. Por eso, pero digamos que va más calmada. Porque me di cuenta, leyendo redes sociales, que no puedes decir que no te gusta, porque sos un hereje y que, ay, ¿cómo? Pero si es el mejor arco de la serie. Sí. Se le cagan. Se le tira el fandom encima, mae. Sí. Pobre mae que dijo: soy el único que piensa que la nueva temporada de Shingeki está aburrida. A ese pobre le llovieron palos. lo trataron como una basura. Ay, pero ¿cómo puedes decir esto de una serie como Shingeki? Este es el barco que todos estábamos esperando. Yo, a la verga. La religión, papillo. Madre, sí, sí, madre. No, no, es que no. Sí, hay que admitir, nada, es que sí, el capítulo pasado fue demasiado. Sí. O sea, es como, es Tony cuando te explican así y te la van soltando ya poquitos, mae, pero sí, ya sentarse todo un capítulo a que te resuelvan toda la temporada y fue puta, sí, es duro. Sí, sí. Y en Netflix estoy viendo una serie animada que se llama Paradise PD. O el departamento de policía de Paradise. Es una serie muy buena, muy estúpida. Que estoy viendo menos almuerzos del brete, man, porque está excelente. Okay, okay. La historia trata de un policía que era muy muy bueno en su juventud. Y tenía un hijo que lo admiraba un montón. El hijo también quería ser policía. Entonces, en un día que este policía estaba follando con la esposa, el hijo encontró la pistola, se metió al cuarto de los maes y le pegó un par de balazos en los huevos y se los tuvieron que amputar. Entonces el mae adoraba al hijo sobre todas las cosas, pero adoraba más ser policía y tener a su esposa. Entonces, cuando ya pasa el tiempo y el mae crece, se divorcia y detesta al chamaco y al hijo, obviamente, porque según él, por culpa de haberle disparado en los huevos, perdió a su esposa, perdió la fama como policía, y ahora que tiene al hijo que quiere ser policía, él no lo quiere ver cerca porque lo detesta por esas razones. Qué loco, ¿eh? Más, sí. Y hay varios personajes. Está una doña en el departamento de policía que es súper violenta y le gustan los gorditos. Entonces hay un mae que es un gordito y la doña lo pasa tocando todo y le da comida y todo, y le dice: ponte más gordo que así me gustas más. ¿A dónde está mi waifu que me diga eso? Qué injusticia, man. Entonces, hay un perro que el mae lo usan para, como para oler las muestras de droga y todo eso, pero el mae se hizo adicto a las drogas. Entonces se mete a la sala de donde están los que confiscan y se pasa fumando la marihuana o se pasa fumando el crack y todo, y más mi puta drogadicto de mierda. A la puta. Y así hay personajes de personajes. Hay un viejito que lo único que hace es dormir y hacer situaciones estúpidas. Está el típico personaje negro que sale con sus frasecillas de negro. Es muy buena, es muy buena. La verdad es que sí se las recomiendo. Y por último, una serie que se llama Smoking, que es japonesa, que yo le dije a Majin un día de estos. Sí, cierto. Empiécela porque me gustó mucho. Y es de un mae que es un asesino y que cada víctima que asesina, como es de la Yakuza, él lo que hace es que les quita la piel donde tienen un tatuaje, lo mete en un tarro de vidrio y se lo pone a la persona que le ordenó matar al frente como prueba de que lo mató. A la puta. Entonces la serie es bastante cruda. Tal vez no se ve mucha sangre ni cuando le quita el tatuaje y todo, pero sí es bastante violenta. Y para hacer Netflix es raro ver en una serie así, y además que sea japonesa, ¿verdad? Voy en esas. Suena interesante. Es bastante, bastante interesante. Smoking, para aquello. Y ya para cerrar, me estoy leyendo una novela gráfica que se llama Mouse. Ah, sí. Te mandaste con los ratones judíos y los gatos nazi, man. Sí, ya casi la termino, de hecho. Estoy ahí a dos capítulos de terminarla. Mucha gente decía que era una novela gráfica de las mejores que había leído en su vida. Pues posiblemente concuerdo. No he visto el final, pero sí concuerdo. Si alguien quiere ver cómo retrataron muy bien lo que pasó entre los judíos y los nazis, o entre los polacos judíos y los nazis, esa novela gráfica lo hace bastante bien. Los judíos son ratones, los nazis son gatos, y algunos judíos polacos son cerdos. Entonces cada uno de los animales está representado por las funciones que en la cadena alimenticia pueden cumplir, por decirlo así. Entonces, cada vez que los gatos van a cazar ratones, literalmente es para matarlos o para llevarlos a Auschwitz. Y todo se explica a través de un ratón, que es un judío que sobrevivió a todo lo que pasó en Polonia en ese momento. A la puta, eso está legal. Está bastante bueno, sinceramente sí me gustó mucho. Y eso no lo he terminado, ¿verdad? Lo único es que Está muy bien. si la van a comprar, sí es un poquito cara, sinceramente. Ahí te la pido, ahí te la pido. Está muy bien pensada esa vara, man. Sí, está muy Muy bien. bien hecha. Ha ganado muchos premios, de hecho, y esa vara. Tiene un Es premio correcto, Pulitzer. sí. Sí. Por lo menos la portada lo pone así en grandote. Ganadora al premio Pulitzer. Y, ay, ay, ay, rajones. Y por eso es tan cara la hijueputa. Sí, es bastante cara, pero bueno, ahí. Es parte de ello. Pero sí, sí lo vale. O sea, sinceramente lo vale. Si lo pueden comprar en un descuento, pues ojalá, ¿verdad? Mejor. Pero para mí, lo que pagué, lo vale, sinceramente. Y eso sería, entonces vamos a escuchar una cancioncilla para ya venir a la recomendación de Magini y cerrar el programa de hoy. Entonces este men nos pidió el opening de Mob Psycho 100. Bien, bien, perros. Vamos a escuchar esa cancioncilla tan eléctrica para, para regresar con la recomendación. Y ya volviendo de la canción sota que nos pidió este mae, Magini, ahora sí suéltese con Steins Gate. Y va a soltar lágrimas, Dave. Seco ya, mae. Sacate ahí la música de fondo de violincillo de una hora, mae. La carecita, no, no. La pongo en bucle. Sí, ahí déjala en bucle, mae. Carepichas. Okay, mae, ¿por qué nos querés recomendar Steins Gate? Mae, es que Stone Gates es brutal, mae. O sea, mi pañuelo, que él dice, ahí viene ya. Mae, es una serie, mae. O sea, es una serie, pero no es una serie para todos. O sea, por ejemplo, si usted va a iniciar con el anime, viendo anime, no debería empezar viendo una serie como Stone Gates, porque es una serie que es complicada. Ahora mucha la gente lo que espera es que una serie inicie y que inicie a 1000, pero no sé. No sé, una mierda como Dragon Ball Super, una poronga así, man. Esta vara no. No insultemos, no insultemos. Sí, ya me eché el fandom encima, man. Sí, Pero, sí, man, digamos, la historia avanza de una forma lenta, pero va avanzando y avanzando porque lo que va haciendo es que te va construyendo una historia poco a poco, hasta que llega un punto en que todo explota ya y se despicha todo, pero se despicha de una forma genial, man, genial. Entonces, eso es, digamos, la primer cosa por la que yo recomiendo, digamos, ver Steins Gate. Además, tiene que ver con muchas cosas tecnológicas que ahorita les voy a decir. Y es que es un tipo de anime que no es tan común de ver. Y utiliza muchos elementos que son usa, por ejemplo, tiene que ver con viajes en el tiempo. Entonces utiliza teorías de viajes en el tiempo, elementos de científicos, de física, que son válidos. Utiliza cosas que realmente existieron, artículos, cosas así. Entonces es una obra muy, muy interesante. Y bueno, el anime obviamente se llama Stargate. Son 24 episodios de 24 minutos cada uno. El anime salió en la primavera del 2011. Y el estudio es White Fox, que es el estudio que hizo Akame ga Kill, Katana Gatari, Jormungand y otras cosillas ahí interesantes. A veces tal vez la animación no es tan... no es lo mejor de la serie, por decirlo así. Pero cumple, viendo la basura que hay ahora, el CGI por todo lado y toda la cochinada, sería una joya entonces, sería. Ahora, pasando a los personajes, el principal personaje de la historia se llama Okabe Rintaro, o como él se llama, él mismo se llama a sí mismo, Howin Kyoma, o Okarin, le dicen al mae. El mae es... Exactamente, sí, el Seiyu es Dios, man, legalmente es una bestia, man. Ese man ha ganado premios, ¿cierto? El Seiyu de que hace a Okabe. El man es un estudiante. Y el man es científico, digamos. El man es todo arrogante y el man se llama a sí mismo como un científico loco. Y el nombre del de científico loco es ese, Howin Kyoma. El man originalmente se llama Okabe Rintaro, ese es el nombre real del man. Y hay una muchacha ahí, que una güila que le dice Okarin al man, que es como una mezcla de las primeras iniciales del nombre y el apellido. Las primeras tres letras del nombre y las primeras tres letras del apellido. Es así, yo no sé. Por ahí anda la vara. Y el mae, pero el mae es completamente loco y absurdo. Y el mae habla solo por teléfono y habla de que andan detrás de mí, la organización y no sé qué. Mae, es puras tonteras, mae. Y el mae vive en Akihabara. Y el mae alquila un segundo piso. Y el mae es el fundador y miembro de, número uno de el laboratorio de artículos futuristas o Future Gadget Laboratory, una vara así, mae. Y el mae supuestamente crea varas que tengan que ver como con viajes en el tiempo o varas completamente locas, pero ninguna ha servido, obviamente. Después el mae está una güila que se llama Mayuri China, que es una amiga de este mae de Okabe desde la niñez. La mae es la miembro 002 de laboratorio. Y la mae es muy, muy tontilla, mae. Pero muy, muy tontilla, mae. O sea, y la mae es demasiado kawaii. Y trabaja a medio tiempo en un maid café. Y la mae es cosplayer y le gusta hacer trajes de cosplay también, mae. La mae es... ay, ¿cómo le digo? Es un personaje, mae. Es el típico personaje que no mataría ni una mosca, ma, digámoslo así, mae. Es tan, tan tierna, mae, pero sí, una exageración, mae. Empalaga, empalaga. Es que esa es la vara. Hay personajes que empalagan demasiado. Yo no sé por qué esta mae a mí no me produce eso. De hecho, hay varios personajes que si yo, digamos, saco a Stargate y los pongo por separado, no sé, en X anime, probablemente los odiaría, ma. Muy probablemente. Pero no sé por qué al unirlos acá, o sea, me funcionan. No sé, no hay ninguno que me caiga realmente mal. Bueno, tal vez sí, tal vez un pa, pero sí. Pero ya es porque yo soy un hijo de puta, pero... Ya se le iba a recriminar, mae. Qué raro que no le caiga mal por lo menos uno, mae. Sí, sí, mae. Después está, otro personaje que se llama Itaru Ashida. Que le dicen Daru, bueno, Mayuri le dice Daru, y este mae, Okabe le dice el Super Haka, y el mae es el típico hacker gordillo, pervertido. De manual. De manual. Pero el mae dice que no, el mae no es un pervertido, el mae es un caballero pervertido, dice el mae que es. Y el mae igual es amigo de Okabe de la secundaria. Y el mae es muy, muy otaku. El mae pasa comprando artículos otaku y va a las convenciones y a veces va con Mayuri y varas así. Pero el mae es muy, muy, muy bueno para las varas de computación. O sea, ese mae te hackea prácticamente cualquier vara en microsegundos. Mae, es una bestia el mae. Y el mae es el miembro 003 de laboratorio. Después aquí está la wife, mae. Que es Maki Securizo. O Cristina. ¿Cómo es? Hágale. Jeffrey, usted. Cristina. Mae, más que usted, mae. Usted debería, mae, de ser como el doble del seiyuu de que hace Okabe, mae. Esta mae para mí es la principal protagonista femenina. La mae es investigadora en neurociencia. La mae es extremadamente inteligente. Es una genio. Y la madre tiene como un problema ahí con su padre. Una vara ahí de ego profesional que tienen. Y la madre es pero extremadamente tsundere, ¿no? O sea, no hay una palabra que describa mejor a esta madre, a Kurisu, que es tsundere. Literalmente. De acuerdo, madre. Bueno, o sea, la madre es brutal, pero brutal. Y la madre es el miembro 004, ¿verdad? Del laboratorio. El laboratorio, digamos, cuando se inició estaba obviamente solo estaba Okabe y Mayuri, que eran como los amigos desde que eran pequeños. Después se unió Daru y después, por un acontecimiento que ahora les voy a decir más o menos a grandes rasgos que fue, se unió Kurisu. Después, cuando ya se une Kurisu, empiezan a aparecer más miembros, bueno, más personajes, y varios de ellos se unen al laboratorio. Está una madre que se llama Moeka, Kiryu Moeka. Este madre, Okabe le dice el Shining Finger, porque la madre pasa completamente, o sea, la madre ni siquiera habla. La madre es extremadamente callada, es demasiado introvertida, demasiado tímida. Y la madre está prácticamente pendiente del celular en todo momento. O sea, la madre prefiere comunicarse con una persona por medio de mensajes, aunque la tenga a la par. De hecho, la madre sí se comunica a veces con Okabe. Le envía mensajes y él va a estar literalmente al puro frente. El madre se putea todo y con razón. Y la madre tiene un papel muy relevante dentro de la historia. De hecho, es una vara interesante porque todos los personajes, hay algunos personajes que usted diría que son secundarios, pero en un momento de la historia todos juegan un papel muy, muy importante. Aunque sea por un breve momento, sí tienen incidencia en la trama principal, y eso es algo bastante interesante. Después hay otro personaje que se llama Ruka Urichibara, o Rukaku. Y obviamente, y ese es el trapito de la serie, man. Ah, venía con trapo, nadie me avisó, sí. ¿Verdad? Es un trapito, sí, man. El mae y eso. Que con limpión, la verdad. Sí, mae, es un hombre. O sea, obviamente es un hombre, pero es demasiado femenino. O sea, demasiado, demasiado femenino. De hecho, absolutamente todos se sorprenden de que el mae sea un hombre. De hecho, hacen varias bromas con eso a lo largo de la serie. Y las mismas Willas se percatan de que el mae es hombre, digamos. Todas piensan que es una Willa. Y el trapito es el miembro 006 de laboratorio. Después está una madre que se llama Rumijo Akiha, que es Fairy Nyan Nyan. Ella es una madre igual, todo otaku, y trabaja, bueno, es la dueña del Maid Café, el Maid Queen Nyan Nyan, que es el que en el que trabaja Mayuri también. Y la madre tiene mucho dinero. La madre sí está acomodada. La madre es la miembro 007 de esta vara de laboratorio. Y la voz de la madre es muy, muy particular. Muy, muy particular. Y siempre tiene como unas que son como guantes de conejo, ahora sí, más sería una verga así, por lo general. ¿Como patitas? Sí, como unas patitas, pero sí, de conejo siempre, rosa, así como demasiados pitches, ¿no? Después hay una madre que se llama Susuha Amane. La madre trabaja con un madre que es como el asistente de un madre que se llama Mr. Brown. Y la madre llegó ahí a Kijabara porque anda buscando a su padre. La madre es la miembro 008 de laboratorio. Y digamos, también tiene un papel muy, muy, muy importante en la serie. Y está después este madre, Yugo Tennoji, que este madre es Mr. Brown. Y este madre es un madre que tiene como una tienda de reparación de televisores en una planta baja. Vive ese mae, y en la planta alta el mae le alquila a Okabe. Es como el casero de Okabe. Entonces como Okabe, el mae va siempre cagando Okabe porque el mae hace los experimentos, hace un despiche y sale humo y un desmadre, mae. Entonces el mae siempre lo pasa cagando, diciéndole que le va a subir el alquiler y varas así, mae. En resumen, es el Julio de Takeo. Es el Julio de Takeo, exactamente, mae. Usted lo acaba de decir. Y después hay una carajilla que se llama Nae, que es la hija de este mae, Mr. Brown, que es así, no tiene como mucha incidencia en esto. Ahora bien, desde la sinopsis de esta vara empieza con que este mae Okabe asiste a un seminario sobre viajes en el tiempo, junto a Mayuri, digamos. En este seminario el mae conoce a Kurisu. Y esta madre le dice, digamos, que quiere, o sea, que qué quería él decirle hace 15 minutos cuando hablaron. Y esta vara, entonces, este madre Okabe se queda completamente sorprendido porque es la primera vez que la ve, aunque el madre la reconoce de un artículo científico que Kurisu había publicado, que el madre había leído. Entonces, El mae escucha un grito después de toda esta vara. Y el mae encuentra, o sea, el mae escucha el grito y el mae se va a ver qué es la vara. Y el mae se da cuenta que Kurisu está muerto. Que está así tirada en el suelo, en un charco de sangre, ahí hecha una picha. Y el mae se asusta, ¿verdad? Entonces el mae le envía un mensaje a este mae, a Daru. Y le cuenta lo que pasó, digamos. Luego ocurre una situación así como toda extraña y peculiar, en donde Okabe queda como solo en la calle. No hay nada alrededor. No hay personas, no hay autos, no hay una verga. Y supuestamente hay como un satélite que se estrelló contra un edificio. Pero es una vara muy rara. O sea, se parece un satélite, pero es una vara toda loca ahí. De hecho, yo le soy muy sincero con esta serie. Yo la empecé. Obviamente no entendí una mierda lo que estaba pasando. Ajá. Y la dropié, pero después la volví a retomar. Y en la segunda vez que la vi fue cuando la terminé. Sí, es que es una hora que sucede, Madi, pero... Pero qué va, ma, es que... No sé, ma, digamos... Es que esta vara da como esa impresión, ma, de que es una serie muy, muy, muy aburrida. Es que es una serie que no es, como dije, que no es para todos, weón. Pero no, ma. Hay que darle la oportunidad, ma. O sea, a mí al principio sí me parece que arrancaba como muy lento, pero ya después la vara se mejora demasiado, ma. Después de esta vara, ¿por dónde íbamos? A ver. Ah, bueno, después de esa vara, que esa vara se estrella ahí, mae. Okabe se encuentra, bueno, se va para el laboratorio, se encuentra con Daru y se entera que supuestamente el seminario al que el mae asistió fue cancelado. Y aquí el mae descubre que el mensaje que le envió a Daru fue enviado hace una semana. Y se entera de que Maki Sekurizu no está muerto. Entonces es completamente un despiche acá. Luego pasa una serie de eventos ahí. Kurisu se une al laboratorio de gadgets futuristas. y junto a Okabe empiezan a trabajar en un artículo que hay, que ahí Okabe tenía, que se llama el teléfono microondas, que tiene la particularidad después de enviar mensajes de texto al pasado. Y aquí es donde la serie se hace un despiche. Porque, digamos, este mae Okabe se da cuenta de que hay algo que está sucediendo con ese teléfono de microondas. Porque los maes hacen pruebas con bananas y cosas así. Sí, sí, sí, yo me acuerdo de la primer banana que los maes hicieron y que salía como una gelatina toda cerda. Sí, como una gelatina verde horrible, sí. Pero en un momento algo sucede, o sea, los maes metían las bananas en esa vara y solo pasaba eso. Pero después de que los más hacen esa vara, pues en un momento la banana desaparece. O sea, ponen, digamos, tres bananas y aparecen. O sea, hay una que desaparece de la mano de bananos, digamos así, y aparece hecha gelatina, pero aparte. Es una vara muy loca. Entonces, curioso dónde ve eso. La madre, y como es científica también, la madre se interesa demasiado en eso, aunque se lleva de la patada como cabe, pero por ahí anda la vara. Entonces juntos empiezan a pulir y a tratar de mejorar el teléfono microondas, y en este punto los madres llegan a darse cuenta de que pueden enviar de verdad mensajes del pasado, y empiezan a hacer pruebas. Y digamos, varias personas utilizan esos mensajes para cambiar hechos específicos, digamos así, o eventos, o intentar cambiarlos, porque no hay seguridad de que vayan a funcionar. Y hay algunos que sí, o sea, por ejemplo, Fairies utiliza esta vara, el teléfono, y el cambio, o sea, con un mensaje de texto, el cambio es brutal, o sea, cambian un pichazo de varas con ese mensaje. Sí, sí, sí. Rukako lo utiliza también. Moeka lo utiliza. Y bueno, ahí pasa un despiche ahí. Después, más avanzada la serie, pasa una tragedia, sí, pero una tragedia así brutal. Y este mae se da cuenta que lo que tiene que hacer es deshacer todos esos mensajes que el mae envió al pasado. O sea, todos los eventos que cambiaron, el mae tiene que deshacerlos para poder evitar esa tragedia, digámoslo así. Y aquí es donde se hace un despiche, y no voy a decir más de eso porque si no sería como hacer como un mega spoiler para todos los que no han visto la serie. Pero de igual manera, explicaste bastante bien el desmadre que es esta serie. No, es que es compleja, muy compleja. Sí, hay varas que utiliza teorías de... Por ejemplo, las teorías de... Es que, digamos, si usted manda, por ejemplo, un mensaje al pasado, bueno, sí, al pasado, y la vara cambia, lo que cambia es esa línea temporal, en teoría. Entonces, sí, a esa línea se le va a crear otra, como que va a ser otra línea similar. Hasta y van a ser infinidades de líneas del tiempo. Ese es un despiche. Y esa vara tiene que ver con una teoría de la física, creo que es la teoría de los multiversos. Sí, que por ahí anda esa vara. Pero bueno, y más o menos, y así, el anime para mí es excelente, el final es bueno. Ahora está en Gate Zero, que está brutal, o sea, esa vara me ha sacado todas las lágrimas del mundo, literalmente. Me ha hecho llorar más que esta, la primera, la que estoy recomendando. Y hay más, digamos, y después de esta, bueno, esta está en Gate, hay una ova. Después hay que ver una película, después hay otra ova, y son varias cosillas que vale la pena tener en cuenta. Contame, ¿en qué capítulo me dejaste ahí, madre, para seguirla ahí, madre? Técnicamente me la contó. No se la he contado, Flavio, no te la he contado el todo, banano. Madre, contó el inicio, sinceramente. Sí, sí, está no, bien. No he querido... Hablar mucho la vara. Esa serie es tan compleja que lo que dijo Magini es lo que usted necesita para entenderla. Lo que está en la primera capa. La superficie, ajá, la superficie. Siento que esta serie, de hecho, son de esas que uno, entre más veces ve, más cosas le saca. E incluso pueda detectar tal vez algún errorcillo que tal vez usted le pasó por alto, una barra así. Podría. Pero básicamente es así, digamos, esta que le estoy contando, digamos, por decirlo así, pues, pasa, sucede en la línea alfa. Y Steins;Gate 0 sucede en la línea beta. Y hay una tragedia que marca cada una de las líneas, por decirlo así. Y el mae no pudo cómo evitar esas dos tragedias. O sea, tiene que, en una pasa una cosa y en otra pasa otra, por decirlo así. El mae no encontró la forma, Okabe. Y el Okabe, usted ve el Okabe de esta temporada, de esta temporada que le estoy diciendo, y usted ve el Okabe de esta Steins;Gate 0, mae, son completamente diferentes. En Steins;Gate 0 este mae está hecho mierda, nada que ver con los tonto y despiche que era el mae en la primera. Es una vara con más seria y más, no sé, ahí me ha hecho llorar un pichazo más que en la primera, la verdad. Y bueno, voy a ir con las curiosidades, a ver si cerramos acá. En la serie se utiliza una máquina, una computadora muy muy vieja. En la serie se llama IBM 5100. En la realidad se llama la IBM 5100. Obviamente fue una computadora que fue creada por esta empresa IBM en 1975. Y estaba basada en un modelo de procesador de 16 bits y pesaba 25 kilogramos. En la serie, ellos necesitan encontrar esta computadora para poder decodificar un programa que utiliza una organización que también está investigando los viajes en el tiempo. Y casualmente la organización se llama CERN con S. Y hay un lugar, bueno, hay una organización europea que se llama la CERN con N al final y con C, que es la, de hecho, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que está ubicada en Suiza, y es el mayor laboratorio de física de partículas que hay en el mundo. Ese no, ahí, es lo de la vara, está el acelerador de ¿sí? de hadrones. Ahí es donde está el colisionador de hadrones, sí. Ah. Exactamente. Sí, esa vara tiene que ver con mucho, o sea, se utiliza elementos de varas que existen, digamos, y, o sea, es por eso es que a mí me cuadra tanto. Después hay a estos mensajes que envían al pasado, por medio del teléfono, microondas y la vara, este mae le pone, tiene que ponerle un nombre, entonces hay un despiche, ahí empiezan a pelear, y qué nombre le ponen, y terminan poniéndole D-Mail. Y esta vara es por el DeLorean, de Volver al Futuro, ahí es como un guiño a la serie. Uh-huh. Después, esto, digamos, Steins;Gate, esto surgió como una novela visual, y fue hecha por una empresa que se llama Nitro Plus. Y esta Steins;Gate, la primera novela visual, salió en 2009 para Xbox 360. Si todos saben lo que es una novela visual, es, no sé si tal vez Andy se los pueda comentar más, con más propiedad. Sí. Una novela visual, para los que no sepan, es algo que podemos, entre comillas, jugar. Y lo que pasa en el juego, en este caso, es que nos van saliendo personajes estáticos con ciertos fondos, y esos personajes hacen como la mímica de hablar. Y salen cuadritos de texto en el que nosotros tenemos que ir leyendo, y conforme se nos va presentando la historia, después nos dicen que escojamos ciertas respuestas. Esas respuestas, a su vez, nos llevan a diferentes caminos. Y cada camino que se toma nos lleva a finales diferentes. Entonces, por lo general, este tipo de juegos tienen muchos finales, y para poder tenerlos todos, pues hay que jugarlos varias veces. Y finales suculentos, dicho sea de paso. Sí, ahí. Algunas sí tienen esa particularidad. O sea, Steins;Gate es como muy diferente porque es bastante seria y trata ciertos temas así como muy científicos, como acaba de decir Magini. Pero la gran mayoría, boom, que surgió, es porque hay unos juegos de este tipo que están muy enfocados al hentai. Entonces, cada uno de los caminos. Sí. Cada uno de los caminos lleva una waifu diferente. para conquistar uh-huh. un chico en este caso, porque también hay para mujeres. Y la idea es de pues, tener relaciones o enamorarlos. Hay unos que no son necesariamente hentai, entonces la idea es enamorarlos. Y de hecho, muchos de los animes actuales se basan en este tipo de juegos. Entonces, los típicos animes que uno ve, que son los harem, que está un personaje que tiene un montón de hombres o mujeres por seleccionar, y que uno dice, ma, pero es que este anime nunca llegó a nada. La particularidad es que los animes los hacen así porque quieren que uno vaya a jugar el juego y uno mismo trate de conquistar al personaje que le gustó en el anime para tener su propio final. Uh-huh. No sé si con Steins Gate uno tendrá que enamorar a alguien. Así, no creo, pero por ahí va la historia. Eso es una. Sí, sí. Y por lo general tienen un montón de finales. O sea, depende de lo que usted haga. Cada decisión que usted haga cambia un final ahí. Exacto. Sí. Y otra vara es curiosa, que esta empresa Nitro Plus se caracteriza por hacer un montón de. De esta vara, de esas visual novel. Y hay muchas de ellas que comparten un mismo universo. O sea, no es que son como precuelas o secuelas o no, pero hay elementos que hacen, o sea, que indican que todos sí es parte del mismo universo. De ellas puedo mencionar Cowhead, Steins Gate, Robot Snouts. Por ejemplo, en Robot Snouts hay un personaje que es la hija de este mae de Mr. Brown, que se llama Nae, que obviamente salen las dos, salen tanto en Robotics Nose como en Steins Gate. En Steins Gate como niña y ya en Robotics Nose un poco más adulto. Es una vara bastante curiosa. Yo de hecho una vez con Michael tratamos, o sea, vimos todas las series. A mí me faltó Chaos Head nada más y nos costó encontrar esas relaciones, te soy sincero, man. Sí, fue, o sea, no sé por qué. En internet vimos cuáles eran, así sin mucho conocimiento, sí nos costó un poquitillo. Y además que las otras dos series no es que sean malas, pero no están al nivel de Steins Gate, obviamente. Ah, no están al nivel de Steins Gate. Igual, o sea, yo no sé si tal vez es que sea en las novelas visuales, tal vez es que sea más como más notorio. Pero tampoco son como tan claros, son ciertos elementos que hacen indicar eso, como que están conectadas, digamos, de alguna forma. Ah, bueno, el opening de esta serie se llama Hacking to the Gate, que es buenísimo. Lo canta un mae, Kanuku Ito. Y el mae, casualmente, el mae es, bueno, hace muchos temas para novelas visuales. De hecho, ha hecho varias para Nitro Plus y para otra gente ahí. Es como recurrente ahí. Y hay una bebida que sale tomando este tema de Okabe, y es la Dr. Pepper. Ajá. El mae dice clásica, que es un clásico. La bebida intelectual hecha para los elegidos, es lo que dice el mae una hora así, mae. Sí, cierto. Y el mae la bebe como si fuera agua, mae, literalmente. Más o menos como vos te tomas una coca, te soy sincero, mae. Más o menos, ma, pero ma, me dio la tarea de tomar esa, de buscarlas, porque aquí cuesta mucho. Eso allá en Estados Unidos es famosísimo, esa vara. De hecho, allá es como la Pepsi, la Coca y la Dr. Pepper, así como en ese orden. Es una vara súper, súper pichuda ahí. Que te mandaste un par ahí, no. De hecho, es una bebida gaseosa. Pero de sabor a cereza. Ya es pero importante dar el saborcillo. Entonces. Pero es bastante dulce. Muy, muy dulce. De hecho, es como. Bueno, acá nosotros decimos. Es como. Acá en Costa Rica decimos que es chupa chupa. Es una paleta, digamos así. Como decir una paleta de cereza. O tal vez en España le dicen piruleta, creo que es, ¿verdad? Chupa chupa. Allá en desamparado, seguro. Porque aquí. No, madre, sí, madre, una paleta. No, aquí le decimos chupa chups. A ver, venga, el otro ya está, salió, ¿eh? El Cartago, madre. Depende del lugar. Pero básicamente es como que usted agarra una paleta de cereza y la hicieron una bebida, madre. Esto es interesante, madre. No sabe mal, la verdad. Y sí, es como medio adictiva, la hijo de puta. me he tomado varias ya, man. A la puta, ah, bueno, hay que buscarla. Hay dos seiyus de la serie. Bueno, realmente hay muchos muy, muy buenos. A mí el que hace a Mayuri me convence mucho, la Will. Pero está esta mae, Ayuko Momoi, que ya Andy había mencionado, que es la que hace a Fairis, que es una mae súper conocida, que es la reina de Akihabara. Esa mae es súper, súper conocida. Y el mae que hace a Okabe es el que se lleva el show. Se llama Momoru Miyano. Este mae ha ganado varios premios de mejor seiyu. Por, digamos, este mae fue en Setsuna 6 en Mobile Suit Gundam 00. Y fue el que hizo a Light Yagami en Death Note, por ejemplo. O sea, cualquier sorompo no es. No, ese mae no es un jeta. Si es que ese mae los cambios, de cuando es un idiota, después a cuando está serio, a cuando está sufriendo, o sea. No, el mae es brutal, es brutal. Después está. Ah, bueno, en la serie se hace referencia a un mae, a un supuesto viajero en el tiempo y a las teorías que el mae plantea. Y es un mae conocido, de hecho, es como una leyenda urbana del internet. Es John Titor. No, Takeo tal vez se ha escuchado, ¿eh? Sí, ya me han mencionado y ya lo habíamos buscado, de hecho. Sí, sí. Entonces, básicamente, ese mae apareció en unas páginas ahí de blog y hablando de que el mae era un viajero del tiempo que venía del 2036 y bla, bla, bla, y no sé qué. Y el mae empezó a hacer como a postear entre el 2000 y 2001, una verga así. Y entonces hacen como referencias al mae en la serie y referencias a lo que el mae posteaba. Y hay una cosilla ahí también, ya como para finalizar, que hay un artículo que juega también un papel muy, muy importante en la serie, que es un bichito, es una mierda rarísima, no sé ni cómo, se llama como Opa o Upa, una vara así, como un bichito de metal, que son coleccionables, bueno, son como plásticos, pero hay unos especiales que son metálicos. Mayuri es como, la madre es súper atacada por esos, por coleccionar esos artículos. Y mae, esa vara pegó tanto allá en Japón que conseguir los UPA o OPA, como se pronuncia esa verga, originales, mae, de la serie, es imposible, mae. O sea, usted consigue eso y le, mae, son carísimos, mae. Hasta conseguir los paqueteados es dificilísimo de conseguir, mae. Y de hecho yo he intentado de encontrar y no he encontrado, mae. Hay un peluche que casualmente es de Mayuri, el peluche sí lo he visto en internet, pero ahí como en eBay, pero sí está bastante caro, el hijo de puta. Y yo creo que eso sería, de momento. O sea, recomendar la serie, realmente. La serie es una serie profunda, porque toca muchas varas, desde agujeros negros hasta teorías complejas, como decía ahora, los multiversos. O sea, es una serie redonda para mí. No hay fallo. Sí, hay que tenerle un poquito de paciencia, principalmente al inicio. Pero es muy, muy recomendable. Y si quieren ver, seguir, ya saben, entonces estaría a ver como esta serie, Stan Gates, después ver la primera OVA, ver la película y la segunda OVA, y después tirarse a Stan Gates, que está brutal. Altamente recomendada. Y ya eso sería. Sí, de mi parte también apoyo esa recomendación. Para mí es uno de los mejores animes que he visto en la vida. Sí, sí. Es brutal, man. Pero yo brutal. Yo. De mi parte, de ahí algún día la veré. Sí, no, fijo. Fijo. Sí, no, pues ya por lo menos la mitad ya me conozco, man. Es que como no tiene el capitulito ir a la playa, y no tiene el capitulito a la piscina, entonces ya por eso no la ve, man. Me pierde, man, y el capitulito ahí, de la montañita, man, y esas madres, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a escuchar el opening de Steins Gate y volvemos con el cierre del programa. Bien. Démosle ya. We'll be right back. Y ya volviendo de el opening de esta serie, la recomendación de Magini. Este programa va a tener reto ahí para Richard Puga Pérez, que tanto le gusta ponernos a sufrir. Ay, Richard, man. Me has puesto a pensar, man. antes de irnos, antes de ya pasar a las despedidas, pues vamos a sacarnos el clavo de las últimas recomendaciones del reto de ver anime basura, anime mierda. Voy desenvainando la katana. Entonces, el programa anterior, a mí me tocó tirarle caca a Magini, Magini a Takeo y Takeo a mí. Entonces hoy le damos la vuelta a la tortilla. Takeo, sacate ahí el clavo. ¿Qué le vas a mandar yo... a pobre Magini? A Magini, man. Voy primero entonces. Ah, man, okay. no sea grosero, man. No sé si voy a ser grosero, te la voy a dejar baratica, man. Pero siempre decís eso y es una mierda, sí, sí. Man. No, baratísima, te voy a poner a ver una peliculita nada más. Ay, carepicha, man. Está cortita, fácil de conseguir, la tenés a mano ahí, man. No me digas que es carepicha, si es Godzilla me le cago mil veces, man. Carepicha es Godzilla. Godzilla, segunda parte, man. Parido, man. Parido, Lucho, man. Porque nos vas a venir a hacer una hermosa reseña de Godzilla segunda parte, mae. Ya que ya vimos la primera y toda la cosa, ahora no tenés excusa para dormirte a media película. Me tenés que traer la reseña de Godzilla 2, mae. La tenés en Netflix. No me puedes decir que no tenés cuenta Netflix. Si no tenés, yo te paso la mía. Eso no hay problema, mae. Madre, ¿por qué cuando digo que era una película, madre? O sea, no sé por qué, madre, una vez más. Te cayó la peseta. Cara de picha más grande, madre. Si viste la 1, no me vas a decir que no vamos a ver la 2, madre. Qué feo, madre, vamos a quedar mal con nuestro público, madre. No, picha, eso ya la vio, cara de pinga, por lo menos. Me extraña, sí, madre. Ay, madre. Sí, madre. Debe ser tan mierda, por eso me las carepichos, Pérez y Playas. Ya me la voy a cobrar después, madre. Pero estoy disfrutando este. Ahorita es mi momento, así que. Carepichos, sí, madre. Yo sé que esto me puede traer graves consecuencias en el futuro, pero hoy estoy disfrutando yo, madre. Sí, madre. Voy a tener que darme la tarea de buscar algo bien carepicha, madre. Ahí está, listo, me saqué el clavazo. ¿Quién sigue? Ok, Dave, Magini, tirame caca, a ver qué me toca, a ver. Vea, madre, como usted la vez pasada me aplicó la vara de escoger un número, madre. Ahí se la voy a devolver, madre. A la puta, qué corteses que están, madre. 47. Ajá. O 13. 47 o 13, agachate. Dey, dale el 13, a ver qué es. El 13, papillo. Man, se me hizo gracioso, man, que era una. Yo estaba, ya lo tenía pensado. Que cuando estábamos hablando ahora del universo de esta gente, de Nitro Plus, man. Uh-huh. Usted mencionara que ha visto algunas, pero hay una que no ha visto. Sí. Y casualmente, entonces, papillo, le toca ver Cowhead. Ah, ok. Sí. Que, madre, yo la vi. Esa, de hecho, yo no he terminado de ver Robotic Notes. Pero le puedo decir que Cowhead es una mierda. Es uno de los peores animes más aburridos y raros que he visto en la vida, man. Así que. Hay que lo puede disfrutar, man. Estaba mejor el 4-7, créame. Ajá. Sí, man. Cago en la vida. Bueno. Voy a aplicar las suyas y lo voy a ver lo más rápido que pueda para salir de eso. Madre, sí, pero créame que le va a costar, man. Yo no sé cómo hice yo para terminar de ver esa picha, man. En los almuercitos ahí, man. No, los almuercitos es Paradise PD, papillo. Sí, sí. Madre, mándele algo bien carepicha a este, madre, por playo, por mandarme a Godzilla, man. ¿Sabe? Para listar el googulazo, porque a veces me tiran varas muy raras, man. sí. Dígame eso. Suéltelo. Una vez tuve que ver algo súper raro por su culpa, cara de nalga. A la mierda, que era solo un capítulo, ¿no? Madre, eran tres ovas o dos, creo, del chatacón que me mandó este playo. Ah, okay. sí, cierto, chatacón. Sí. Entonces, como a usted le gusta cualquier vara, inclusive ha visto Godzilla 2 sin que nadie se lo pida y sin que digamos que la vea para el podcast ni nada. Sí, eso sí es brutal. Madre, ¿no? Me la puso tan dura que sinceramente tuve que darme a la tarea de buscar algo raro. Entonces, usted va a ver algo que para mí es un asco, que se llama Gakuen Baby Sisters. Esa vara me suena, usted sabe. Es un anime de unos muchachos que tienen que cuidar bebés. Bien, Andy, así me gusta, man. Yo no sé si es mala o si es buena, man. La verdad es que yo dije cuidar bebés, man. Sí. De hecho, esa bicha era de a inicios de año, fue, ¿no? Exactamente, inicios de año. Sí. Qué bonito, 12 episodios, 23 minutos. Me agrada esa vara, man. Sí, man. Tiene que ser un cerote, man. Yo todo le gusta, es lo que me pone a pensar que terminen gustándole los bebés anime. Vamos a ver, hay que sacar el pecho. Maes cuidando bebés, maes. Ok. Maes, no se me hubiera ocurrido esa vara, maes. Sí, no. De hecho, no sé, esta fue de las que dijimos que... No, ni de broma, digamos. De ahí sí, no. A ver, Con suerte, tal vez de algo bueno, man, que no descubrimos la vez pasada. De usted yo puedo esperar cualquier cosa, sinceramente. Sí, definitivamente. Pero siento que está barata, legalmente. Man, es que yo insisto, yo a usted le puedo poner cualquier otra cosa, pero le va a terminar gustando. A no ser de que le ponga una serie de Gundam ahí, super seria, que es así, vara demasiado política. No veo otra cosa que no le guste, porque si no salen opais, usted no... Es lo único que usted diga, más. Es que... Bueno, con Gundam no te metas, ve que después Alejandro se nos va a chiviar, ma. Sí, carepicha, que hablara con Gundam, sí, es cierto. Sí, después va a decir, oh, rayos, se me está mintiendo con Gundam. No, o sea, a mí me encanta Gundam, pero fuera de más descuidando bebés, o sea, no se me ocurre nada, porque usted... Sí, está, el argumento está raro, está ahí. Te voy a dar la estrellita del argumento raro de la semana. Ma, yo tengo animes malos, ma, pero es que son de 24, 20 algo, entonces sí, no, ma, no sirve. Yo tengo animes muy malos, pero son de 20. Sí, yo también. A como sigue el podcast y lo seguimos grabando cada mes de ahí al rato, va a tener que funcionar el reto así. Sí, podría ser. Ay, qué hijo de puta. Ya para ir cerrando, vamos a leer los comentarios del programa pasado. Tenemos un total de 22 escuchas. Está bajón, ahí no sé qué pasó. Sí. Tuvimos de los likes de siempre, agregamos uno que este es nuevo, se llama Glitched Lands. Ahora lo veo. Y gracias por el like. Por el glitching, putario. El famoso Christian Leyban, que está ahí al pie del cañón. Los de siempre, qué bueno. Juanjo Batallón. Por ahí no veo al compita, al Gao, pero bueno, quién sabe qué será. Y Richard Puga Pérez, ma, que ojalá le guste el reto que nos pusimos. Que él en los comentarios le da ideas a Taqueo para que le ponga Majin. Sí, no, Richard, no creas que no te tome en cuenta. Es que este era, o lo ponía ahorita Richard, o después no me iba a servir. Dale, picha. Sí. Entonces, hay que ocupar nos... tirarlo ahorita, güey. Sí, él nos pone dos comentarios. El primero pone, gran programa, seguir así. Lo mejor cuando Magini parece que se queda dormido otra vez. Madre, picha. Pues solo una vez, madre. Pues solo una vez, dice. La otra fue que se apagó el micrófono, se fue. Taqueo le responde ahí que yo creo que Magini es por la edad. Estaba veterano ya, madre. Hay que tenerle consideración. Estas horas grabando una medianoche, ya. El hombre para que esté durmiendo ya. Después nos pone un comentario ya un poco más largo y dice: buenas, ahí va más anime mierda. Mangaka Santo, Asistanto San. Es la descripción acerca de la vida de un mangaka, Aito Yuki, y su asistente Aishu Shaoto. Aito San no entiende los sentimientos de los personajes en la historia, entonces él le pide a Aishu que lo ayude. Ella hará todo lo posible por el trabajo, incluso dejará que le toque sus pechos para que sepa cómo se siente. Los ¡qué mierda! Déjame decirte que eso suena a oro, perro. Suena a oro, man. Entonces se pone como en preguntas los hábitos, el pervertido. ¿Podremos entenderlos? Esa es la comedia sí. De la vida de un mangaka. Yo le soy sincero, yo la empecé, Richard, pero la dropeé. Y por eso lo está poniendo como reto, sí. Pero no me pareció tan mala, simplemente me pareció aburrida. Otra que puso fue Ore Twin Tails Ninarimas. Es del 2014. Shoji es un chico de secundaria promedio y devoto amante de las coletas, de las dos colitas. Pero cuando los monstruos con una sed de energía del espíritu humano invaden la tierra, Shoji, junto a la ayuda de un misterioso desconocido, debe transformarse. Y después pone ver Ore Twin Tails en animas. La otra que pone, esta Richard sí me dolió. Porque esta es del aguacate mío. MM. Emu. Emu. Ah, es una mierda, weón. Es una mierda, man. Sí, es un claro. Clásico, man. No, pues, hace... Concuerdo con el compañero ahí, man. Es una garcha, man. Emu es del manual del otaku, man. No, eso es tan banano, man. Es una brutalidad, man. Yo me reí como si no hubiera un mañana con esa serie. Es buenísimo, Emu, man. Son de esas, de esas compritas que hice de festival cuando uno compra así. Ah, sí. Sí, eso fue, man, fue el mejor disco invertido esa vez, man. Nos venía diciendo Richard que era la historia de un estudiante que tiene un problema peculiar, que es que le guste que lo golpean las mujeres, es decir, él es masoquista, pero quiere liberarse de eso, aunque sabe que luego no va a tener una relación normal. Y debido a ese pequeño detalle, le pasan varias situaciones que generan comedia, y a Takeo y a mí sí nos gustaron. Y es, ah, sí, y va, es un total cerote. A mí no. Usted no, sí, obviamente. Me dolió Richard, ma. Esa es buena, ma. Y el último comentario que tenemos es de un anónimo, que al final pone el nombre. Nos pone que es un buen episodio. ¿Tú tenía la fe de que iba a ser corto? Pues no, papi, yo soy uno de los más largos que hemos grabado. Dice que va a revisar el de San Valentín para ver los shoyos que recomendamos esa vez. Y podríamos hacer episodios basados en géneros, nos recomienda. Como hacer un top 10 de géneros de anime. Madre, los tops es un tema delicado, madre. Sí. Sí, los tops. Es que general no le quedas bien a todo mundo. Es que ahí, madre, para hacer un top tendrá que hacer un top cada uno. No vamos a coincidir, madre. O sea, mentira, madre. Jamás. Aunque sea en un género, ma, pero no, yo creo que no hay forma. Si tendríamos que ahí la bronca es que hay géneros en los que yo sí estoy muy muy renco, como el shoujo, por ejemplo. Yo shoujo son contados los que he visto. Sí, pero bueno, ahí podemos pensar algo, tal vez un especial o algo así, pero un top. Sí, ya un top ahí encerrado todo un fin de semana para pensar bien esos 10 lugares legalmente. Sí, eso es complicadillo, pero bueno. Y dice, por cierto, Stuanis, que traigan de vez en cuando invitados. Un saludo especial a Maiculito, el fantasma. No, y aquí a ser muy, muy, muy claros también, ¿verdad? Se le abre la invitación a todo mundo. Si alguien se quiere mandar un día legalmente, y ahí nada más nos manda el correíto y nos montamos ahí la grabación. Todo es que por horario sí podamos coincidir, ¿verdad? Sí. Que a veces si la diferencia horaria es mucho, entonces ahí sí mamamos. No, nos queda más complicado, pero si se puede. Ahí los incluimos. Sí, a eso siempre los hemos dicho. Cualquiera que quiera grabar con nosotros lo puede hacer. La idea de Otaku Bros es eso, que somos bros. Entonces cualquiera que quiera aportar algo, pues nos puede decir, mira, yo quiero escribir. Nos pueden escribir por el Facebook o aquí por iVoox o qué sé yo, ahí está el... Siempre pongo el Twitter mío, me pueden escribir por el Twitter mío. Y participar. Si son mujeres, pues se agradece aún más, porque estamos buscando un representante femenina, ya que a Kraken se le complica tanto por horarios del trabajo de ella. Pero si hay alguna chica que nos escuche, quiere aportar sus ñoñadas, es bienvenida. Y Dino, ya, despidamos el programa, Magini. Dino, no, gente, buena nota ahí. Ahí las disculpas ahí por no... Y por no sacar los programas tan seguido como lo hacíamos antes, pero es que sí, a veces se nos complica mucho ahí. Vamos a tratar de mejorar eso ahí. Sí, y esperemos de que el programa les guste, ya saben, comentar ahí. Ahí todo se les agradece. Y buena nota ahí. Bueno, mis bros, dijo Jeffrey ahorita. Dino, muchísimas gracias de nuevo por escucharnos, por tomar este ratito con nosotros. Ahí se les agradecen siempre los comentarios también, ahí nos mandan sus recomendaciones, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Eso se los agradecemos mucho, legal. Y no, ahí esperamos que ahora sí, dentro de 15 días nos volvamos a escuchar. Sí. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Ahí vamos a ver. Bueno, buena nota. Sí, de mi parte también se les agradece a todas esas 20 y tantas personas que nos escucharon en el último programa. Y vamos a ver cuánto es el récord de Magini, porque tiene 48 en el último que hizo. Vamos a ver si sobrepasa y llega a los 50. Ojalá. Yo ahorita ahí me voy a llorar porque voy a ver el episodio de Stargate Zero, man. Entonces. Sí, hay que medir al final de año cuál es el podcast más escuchado. Eso estaría viendo. De momento. El primer podcast más siempre llama más la atención. Yo creo que se lleva como por 70 y algo, creo. Sí, pero es el más malo que hicimos. Sí, de ahí sí, bueno, pero es el primero. Sí. Es el gancho, güey. Sí, sí. Pero bueno, entonces nos estamos escuchando. Y... Chao. Gente, Sai Congro. Yeah.